Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 79, o Sura 79. Los ángeles arrancadores. Esta sura o capítulo fue revelada en la Meca en el primer período. Los arrancadores son los ángeles encargados de tomar el alma de las personas cuando mueren. Consta de 46 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, juro por los ángeles que arrancan con violencia las almas de los incrédulos, por los ángeles que toman rápida y suavemente las almas de los creyentes, por los ángeles que ascienden y descienden del cielo, por los ángeles que se apresuran y se adelantan a los demonios para transmitir el mensaje a los profetas, y por los ángeles que se encargan de cumplir las diferentes órdenes, que el día que sea tocada la trompeta por primera vez y todo perezca, porque comienza el día del juicio, y luego se toque por segunda vez, todos los corazones se estremecerán y los hombres bajarán las miradas humillados. Pero, a pesar de esto, los incrédulos que desmienten el día del juicio dicen: ¿acaso seremos resucitados y retornaremos otra vez a la vida, aún después de que nuestros huesos se hayan convertido en polvo? Exclaman: esto es algo verdaderamente imposible. Pero bastará un solo toque en la trompeta para que todos salgan de sus tumbas a la superficie de la tierra y sean juzgados. Te relataremos, oh Muhammad, la historia de Moisés. Cuando su señor le llamó en el valle sagrado de Tuba y le dijo: ve ante el faraón, pues se ha extralimitado, y dile: ¿no deseas purificarte? Entonces yo te enseñaré el sendero de tu Señor para que así seas piadoso. Y le mostró el mayor de los milagros, la vara que se convirtió en serpiente y la mano que salió blanca y resplandeciente luego de haberla introducido por el cuello de su túnica. Pero el faraón le desmintió y desobedeció. Luego le dio la espalda y continuó corrompiendo la tierra. Y convocó a su ejército y exclamó: yo soy vuestro Señor Supremo. Entonces Alá le castigó en esta vida, ahogándolo para que escarmienten los hombres, y también lo hará en la otra, introduciéndolo en el infierno. Ciertamente en ello hay un motivo de reflexión para quien teme a Alá. ¿Acaso pensáis que vuestra creación es más grandiosa que la del cielo que él edificó, al cual lo hizo elevado sobre la tierra y perfeccionó su construcción? Hizo que la noche fuese oscura y que le sucediera la claridad de la mañana. Luego extendió la tierra, hizo surgir de ella el agua y los pastos, fijó las montañas, todo para vuestro beneficio y el de vuestros rebaños. El día que suceda la gran calamidad, el día del juicio, el hombre recordará cuanto haya obrado, y el fuego del infierno será expuesto para que todos lo vean. En cuanto a quien se haya extralimitado y preferido la vida mundanal, ciertamente el infierno será su morada. En cambio, quien haya temido la comparecencia ante su Señor y preservado su alma de seguir sus pasiones, Por cierto, que el paraíso será su morada. Te preguntan cuándo llegará la hora del juicio. Pero tú, oh Muhammad, no tienes conocimiento de ello. Solo tu Señor sabe cuándo ocurrirá. Tu advertencia solo beneficiará a quienes crean en él el día del juicio. El día que suceda, les parecerá haber permanecido en la vida mundanal solo una tarde o una mañana. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.